Hola chicos, aquí Cartonito el Loquendero de Putea, y hoy voy a criticar a Skibidi Toilet. Lo haré después de tanto tiempo que me pidieron esta crítica, por fin la hice. Bueno, comencemos. Esta serie es caca por los personajes y la trama. Les voy a decir la historia de cómo conocí esta serie. Esto comenzó en mayo del 2023. El cual tenía mi celular, el cual aún no le puse un canal de YouTube. Y me salió un pendejo video con el título de Skibidi Toilet. Y decidí verlo. Y yo dije como esto. ¿Qué es eso? Y después de la nada me empezaron a salir el mismo video una y otra vez. Y de hecho me siguen saliendo estas mamadas. Con la canción de Skibidi Dob Dob Dob Yes Yes. Y bueno, sigamos con la crítica. Pues bueno, lo que odio de esta serie es la comunidad. Ya que la comunidad de la pendeja serie de Skibidi Toilet son niños. Niños de 6, 7, 8, 9, 10 años. ¿En serio? Porque niños les gusta ver estas mamadas. Además, los Skibidi Toiletas se ven raros. Mírenlo. Sé que solo son niños, y tienes que disfrutar su infancia. Hasta en Halloween muchos niños pendejos se disfrazaron de los aparatos electrónicos que luego diré a esos personajes. El cual les mostraré un video de niños disfrazados de esos personajes. Además, casi todos los niños estaban disfrazados de los aparatos electrónicos, y ninguno se disfrazó de un Skibidi Toilet. También los niños se quedaron adictivos con esta serie. Fue en este 2023 el público infantil ha sido cautivado por un personaje peculiar llamado Skibidi Toilet, una taza del baño con una cara que canta una canción. Apenas en 6 meses se ha convertido en todo un fenómeno en las redes. El primer vídeo tiene más de 94 millones de reproducciones, y eso solo en YouTube y otros tantos millones en TikTok, donde por cada republicación que tiene, hace más difícil llevar la cuenta exacta. Su popularidad es tal que ya venden juguetes, peluches y accesorios de este fenómeno viral, además de tener vídeos, reels, juegos y apps. Aparte, también hay personajes pendejos, que son cosas electrónicas. Como bocinas, cámaras y televisiones. Además, investigué y esta serie no es para niños. Odio tanto esta serie por su trama. Es la misma puta trama. Solo le cambian unas cositas. En fin, esta serie es una mierda, y no debería existir. La serie le doy un menos 9999 de 10. Por su trama y sus personajes.